tengo una cadenita que a mí me la regalaron. Yo tengo una cadenita que a mí me la regalaron. También una medallita con mi nombre bien grabado. También una medallita con mi nombre bien grabado. La que me la regaló es una mujer muy buena. A mí me la regaló mi abuelita en Nochebuena. Cadenita, mi abuelita me la dio con mi nombre bien grabado y en mi pecho guardo yo. Qué bonita cadenita, mi abuelita me la dio con mi nombre bien grabado y en mi pecho guardo yo. Una cadenita que a mí me la regalaron. Yo tengo una cadenita que a mí me la regalaron. También una medallita con mi nombre bien grabado. También una medallita con mi nombre bien grabado. La que me la regaló es una mujer muy buena. A mí me la regaló mi abuelita en Nochebuena. Cadenita, mi abuelita me la dio con mi nombre bien grabado y en mi pecho guardo yo. Qué bonita cadenita, mi abuelita me la dio con mi nombre bien grabado y en mi pecho guardo yo.